Hace calor, ay qué piola que se pone la pibita. Se la pasa todo el día tomando sol. Mira qué linda se anda toda pucherita. Mira qué linda se le nota la tanguita. Se le nota la tanguita.